¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? He preguntado por segunda vez y siento que todo esto todavía no ha terminado. ¿Acaso no percibimos el fracaso cuando los ojos se cierran en la noche o por la noche? ¿No nos pesa este desconcierto de juegos inútiles? ¿De qué huimos? ¿O a qué hora de la vida comenzamos a fugarnos? ¿Qué es lo que nos pesa? ¿Qué es lo que nos ata? ¿Cuál es la boca que nos traga? ¿Cuál es el órgano que sucumbe primero? No vemos. Y si no vemos, ¿cuál es el capricho que nos impulsa a perdurar en el tiempo? ¿Qué máscara has elegido? ¿Qué es lo que te gustaría incendiar? ¿Qué es lo que quieres ganar, heredar o vender? ¿Has hipotecado tu alma? ¿Has vendido tu corazón? ¿Has observado que la hipocresía da fruto? ¿Son los uniformes y las medallas lo que te mantienen erecto? ¿Sientes que todavía amas o solo experimentas un profundo rencor por lo que te detiene? ¿A qué te aferra que no puedes dar ni un paso sin prevenir, precaver? ¿Hay anclas colgadas en todos los cuellos en una gama de colores impresionantes? Hay una fruta reseca y hay algo de sed. Hay un almíbar que empalaga y 10.000 cosas y casos prohibidos. Hay un ajuar católico con luces que jamás encienden. ¿Qué pan anémico has ganado bajo el concepto del trabajo? ¿Qué cara has puesto solo para ocultar la profunda inutilidad de tu servicio? ¿De quién escapas? Y esto es urgente como un explosivo en las manos y caen copos de algodón en la garganta de los hombres.